Hoy hablamos de el Buda, su camino y el ser humano, el hombre. Quisiera empezar esta conferencia hablando de cuatro aproximaciones propiamente de lo que representa el Buda. Quisiera hablar primero de la figura propiamente histórica del Buda, lo que es Siddhartha Gautama, que nació hace 2568 años. Después quiero hablar lo que para los budistas él representa, que es el ideal más alto a alcanzar, propiamente el ideal de la iluminación humana. Después quiero hablar un poquito del fenómeno que ha ocurrido a partir de que el Buda alcanzó este estado y todo lo que siguió, que fue un camino de prácticas, que propiamente es el budismo, lo que llamamos el budismo, o que en la jerga budista se llama el Dharma. Y cómo esto ha generado diferentes aproximaciones de cómo imaginar al Buda o imaginar a la iluminación. Y esto ha dado origen a muchas formas de representar a la budeidad. O en otras palabras, ¿por qué hay tantos Budas? ¿Por qué existen tantas representaciones de la budeidad? Y por último, quiero hablar de la relación que tiene todo este concepto, digamos, toda esta figura histórica, todo este ideal y todas estas diferentes formas de representarlo a nosotros mismos ahora en el siglo XXI en México, nosotros, tú y yo. ¿Qué relación tiene todo esto y qué nos puede decir a nosotros? Esas son las cuatro cosas que quiero hablar. Espero acabar antes de las 12 de la noche. No, sí. Espero acabar en una hora. Entonces me apuran si me empiezo a tardar. Ahorita déjenme ver. Muy bien. Son 5 para las 8. Primero quiero hablar del Buda histórico. Y lo primero que decir es que sí, fue una figura histórica. El fundador de lo que es el budismo ahora fue una figura de carne y hueso que nació hace 2568 años aproximadamente, diferencias de algunos años, depende a la escuela histórica que te vincules. Sin embargo, sí corresponde lo que es el Buda a una figura histórica. Sí se ha comprobado con suficiente evidencia que hubo un hombre llamado Siddhartha Gautama que nació en lo que ahora es Nepal, pero que en ese entonces era el norte de India, hace 2568 años, y que tiene todas las evidencias duras con respecto a que fue una figura histórica. Esto es importante porque como estamos hablando de tanto desarrollo en tantos años, hay muchas figuras que todavía no se sabe si fueron históricas. Y aunque no lo crean, muchachos, todavía en algunos serios investigaciones, Cristo, el fundador del cristianismo, todavía no sobrepasa a algunos escépticos con respecto a la historicidad del Buda, a la historicidad de sí mismo, del Cristo. Es decir, todavía hay personas que piensan que Cristo no fue una figura histórica propiamente. Eso es importante. Ahora, Buda es un epíteto propiamente. Lo que es el Buda significa aquel que despertó, aquel que se dio cuenta. Y es el epíteto que usaban algunos de sus discípulos, posterior a lo que se conoce como su iluminación. El Buda propiamente, o el Buda ser, nació con el nombre de Siddhartha Gautama. Nació, como dije, al norte de India, en una parte que ahora es Nepal, y nació en el seno de una familia acaudalada, en lo que era un principado en esa parte de India, un tipo de regencia. Su padre era un acaudalado regente, tenía varias casas, era el jefe de un clan, de lo que ahora se conoce como el clan de los Sakyas o de los guerreros, y educó al joven Siddhartha en todas las formas, en todas las costumbres, en todas las artes de la nobleza o la aristocracia de ese entonces. El Buda se sabe que no aprendió a leer y a escribir, como tampoco aprendió Sócrates, como tampoco aprendió Cristo. Es decir, no era el tipo de educación que les daban en ese entonces a las personas. Entonces, sin embargo, lo enseñaron en las, aptitudes ecuestres, le enseñaron un poco de la forma de adivinación, algunas formas de protocolos de guerreros, por supuesto, algunas formas de regencia. Lo que él iba a heredar toda una regencia. Ahora, en realidad la vida del Siddhartha no tiene gran impacto, más que algunas anécdotas que se nos cuenta. Realmente donde empieza la biografía, digamos, si le puedes llamar espiritual, de Siddhartha Gautama, fue a los 29 años, que es una edad muy, muy particular para muchas tiene un simbolismo propiamente. Es una edad de mucha transición en lo que son las tradiciones antiguas. Es el momento de adultez propiamente, donde uno empieza a tomar completa responsabilidad por el curso de su vida. A los 29 años, él le fue conferido, por lo como dice la historia, poder conocer el reinado que iba a heredar. Lo invitaron, se invitó a sí mismo a conocer y salió de su palacio o de uno de sus palacios a conocer lo que era el entorno que iba a heredar. Era una ciudad bastante grande y pudo simplemente desfilar para que a los que futuramente iba a gobernar, lo pudieran conocer. Sin embargo, pensaron algunas personas que estaban ahí involucradas con todos estos arreglos, que pensaron que lo más propio para una persona de su estatura, digamos, aristocrática, y de su, digamos, como para presentarse al mundo, sería bueno quitarle todas las cosas feas que pudiera haber. Limpiaron la ciudad y pidieron que las personas que no estaban tan bonitas, o viejas, o enfermas, se quitaran del camino, y que el Siddhartha pudiera ver puras a la ciudad pues, en su mejor forma. Sin embargo, por alguna razón, el futuro Buda, o Siddhartha, tuvo tres escenas que cambiaron su vida con esas salidas que tuvo del palacio. Primero, lo que vio fue una persona enferma, como se ve usualmente en la India, incluso ahora. Cuando vas a India puedes encontrar personas enfermas, y la enfermedad allá es muy quejosa. Y le impactó esta escena, la escena de un ser humano enfermo. Y pues como te digo, ahorita estamos acostumbrados a sanitizar mucho la enfermedad, y a veces la ocultamos, pero allá en India la puedes ver en la calle. Y cuando vio él a esta persona enferma, le impactó y preguntó por qué estaba ese ser humano de esa forma. Y su carrotero, que fue el que lo estaba acompañando, Chanda, le comunicó que era un hombre enfermo, posiblemente un hombre. Y dijo, ¿por qué está enfermo? Y dijo, señor, todos nos enfermamos, tarde o temprano. Tuvo una segunda escena, que es de una persona vieja, alguien que estaba ya avanzada edad. En India pueden llegar a los 80, a veces a los 90 años, incluso en ese entonces. Y el rigor de la edad en esos tipos de sociedades tradicionales, pues es notorio. Empezó a ver a esta persona posiblemente encorvada, con arrugas muy, muy notorias, con el pelo encanecido, si es que tenía todavía pelo, y con todo tipo de deficiencias e inaptitudes. Y preguntó otra vez a su carrotero por qué estaba ese ser humano así. Parece que él estaba solo acostumbrado a ver personas jóvenes, muy jóvenes, o personas que estaban apenas alcanzando ni siquiera una vejez, una plenitud en su vida. Entonces, cuando vio a esta persona tan vieja, también le preguntó. Y su carrotero le dijo, señor, esto es una persona vieja, como aparece en donde quiera, ¿no? Y él preguntó un poco inocentemente, ¿es algo que también me va a pasar a mí? Por supuesto, señor, esto también te va a pasar a ti, lo más sentido común. Se puede imaginar la tercera escena, ¿no? La tercera escena fue una persona muerta. En India, cuando las personas mueren, una procesión circula en las calles de donde están y enseñan a la persona muerta para que las personas le den su despedida. Y cuando pasó, casualmente pasó una caravana fúnebre y el Buda pudo ver, sentado desde su carruaje, a esta persona que había muerto. En India también muestran a los cadáveres, muestran la enfermedad, muestran la vejez y muestran la muerte. Y no es como la tradición es que aquí la mexicana o las occidentales en donde se esconde en una caja al muerto. No, el muerto está ahí a la vista de todo el mundo. Y lo que vio pues es un hombre, una mujer quizá, sin ninguna existencia, sin ninguna vida, sin ningún soplo de vida. Y también le impactó. Y su mente se fijó, se ubicó en él o en ella. Y le preguntó qué le había pasado a ese ser humano. Y el carrotero nuevamente le informó, el sentido común, que había muerto. Que era una persona que había muerto. Si te fijas, es algo difícil de explicar a alguien que nunca se ha topado con esa realidad. ¿Qué es exactamente la muerte? ¿Qué significa la muerte? Incluso ahorita es difícil saber, si un niño te preguntara qué es la muerte, quizás no serías muy claro o muy articulado con respecto a poder explicar qué es la muerte. Pero él tenía enfrente esa realidad inequívoca de un ser humano que antes había estado vivo, que ahora ya estaba muerto. Y que eso le hizo preguntar por qué está así o por qué pasa esto. Y por qué o me va a pasar a mí también esto. Lo que su carrotero le dijo, por supuesto, señor, todos morimos. todos nos enfermamos, todos envejecemos, todos morimos. Ahora, para Siddhartha fue este un impacto completo. No pudo más que irse a una reflexión profunda y sentir que todo el horizonte que hasta ese entonces estaba enfrente de su existencia se borraba. No sintió ninguna aspiración a llegar a ser el rey que iba a llegar a ser, o el regente que iba a llegar a ser más bien, ni sintió ninguna satisfacción en heredar lo que iba a heredar de sus padres, ni sintió ningún anhelo por continuar la vida que tenía en ese momento en su plenitud, un poco más, porque sabía que inevitablemente iba a llevar a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Y es algo que para muchos budistas se ha convertido en análogo a lo que es el primer despertar de un tipo de conciencia espiritual. Cuando puedes ver la realidad inequívoca que está enfrente de tu propia existencia, que es el deterioro, la vejez y la muerte, no puedes más que darle una nueva perspectiva a tu vida como está. Y para muchos budistas este es como el momento de casi como de apertura, de iniciación, de conversión hacia una forma de encontrar más profundidad, más sentido, más valor, más realidad a las cosas. Ahora, para el futuro Buda empezó así, pero sin embargo tuvo una cuarta escena. La cuarta escena tiene que ver con un ser humano, un hombre que había renunciado a las responsabilidades convencionales, domésticas, de casa, trabajo, familia, etcétera, y había decidido ir en búsqueda de la verdad. Allá en India, en ese entonces, así como aquí en la India actualmente, las personas cuando deciden buscar un sendero o buscar un maestro o buscar una verdad o alcanzar una meta espiritual, renuncian y dejan atrás estas responsabilidades y se internan en los bosques, se ponen un ropaje y se dedican a mendicar para reflexionar, para meditar, para seguir un programa de prácticas, etc. Y eso es lo que hizo el Buda histórico, el futuro Buda. Eso es lo que vio Siddhartha y eso es lo que lo inspiró como una posible respuesta ante esta coyuntura que se enfrentó a través de estas tres primeras escenas, de la enfermedad, la vejez y la muerte. Pensó, esta puede ser una forma en la que, si yo me involucro, quizás pueda llegar a algún tipo de respuesta. Trató de convencer a su familia, a su padre en este caso, de permitirle dejarlo ir e irse a buscar este tipo de vida, la de renuncia. Sin embargo, su padre era bastante estricto y no le permitió ni volver a salir del palacio y lo encerró. Así nos dice la historia. Lo encerró y le prohibió completamente salir. Sin embargo, aquí es donde la anécdota o la historia se vuelve un poquito como alegórica, porque nos dicen que en algún momento que Siddhartha estaba ahí, por alguna razón todos los que estaban acompañándolo cayeron en un sopor o se durmieron. La leyenda habla de que los dioses, acuérdate que no son dioses creadores como en el occidente, sino son dioses como manifestaciones personalizadas de fuerzas naturales. Es como un panteísmo en India antigua, ¿no? Entonces la historia habla de dioses, pero dioses así como paganos, digamos. Y ellos le pusieron a dormir a todas las personas que estaban ahí para propiciar que Siddhartha pudiera dejar el palacio. Obviamente esto tiene como un aspecto simbólico. Si te puedes imaginar la escena, este Siddhartha ahí en medio de su palacio, con todos sus sirvientes, que posiblemente eran docenas y docenas de sirvientes, todas las personas que lo protegían, los guardias, su madre, su padre, su esposa, su hijo, todos cayendo en un sopor y durmiendo. Y él, el único que quedó despierto, él y aparentemente su caballo. Y en ese momento escogió salir de su palacio e irse. El simbolismo que esto adquiere en la tradición budista es que muchas veces cuando tú tienes una inquietud a un nivel, digamos, espiritual, a un nivel de cambiar tu vida, a veces los que menos te entienden son las personas que están alrededor tuyo, las personas que son más cercanas a ti. Cuando muchas veces uno despierta una convicción espiritual o a un deseo de involucrarse con la vida más profundamente, a veces es tu misma familia la que no te entiende y la que no entiende por lo que hay. Y aquí esto se simboliza con que toda la gente que estaba alrededor de Buda estaba dormida, dormida a la realidad que él había visto, de la enfermedad, la vejez y la muerte, dormida al aspecto inequívoco de la impermanencia de nuestra propia existencia, y que ellos simplemente distraían, se distraían de esa realidad y acababan como dormidos, y el Buda seguía despierto. Sin embargo, esto le permitió salir del palacio y salió. Ahora, tuvo la gentileza, la amabilidad o la practicidad de despertar a su carrotero, a Chanda, al que lo había llevado a conocer el lugar, y le pidió que ensillara su caballo y que se fuera con él. Obviamente Chanda, este hombre humilde que era su carrotero, que era su caballerango, el que le ayudaba con los caballos, tiene otra simbología. Chanda representa un tipo como de sentido común, hasta cierto punto ingenuo, que estaba ahí. Chanda, un hombre ordinario, pero con un sentido común muy grande, sí lo pudo despertar y se lo llevó, y los dos se fueron del palacio. Ahora, el Buda alcanzó a llegar a las faldas de un bosque, o del bosque que estaba ahí próximo. Acuérdate que India, en ese entonces, posiblemente México también, hace 2.500 años, era prácticamente puro bosque. Había partes desérticas, obviamente, había todo, pero donde aparentemente en esa parte del norte de India eran bosques completos, que había claros donde se situaban las ciudades, pero saliendo un poco de las ciudades, había bosques. Y el Buda decidió ir en busca de la verdad, o ir en renuncia, ir hacia adelante, a partir de internarse en un bosque. Pero cuando llegó con su caballo y llegó con su carretero, Chanda le dijo: señor, aquí yo no le entro, aquí me quedo yo. Yo no lo acompaño. Que es algo interesante, si te fijas, porque otra vez unas personas con las que te sientes que te han acompañado, que has estado tan cercano, y cuando llegas a ciertos límites de comportamiento, de lo que tú indicas, a pesar de que haya tanto cariño y todo, decide no ir. Pero ahora, acuérdate que es la India de hace 2.500 años y los bosques no tenían el cariz ecológico que tienen hoy en día. Los bosques en la antigua India representaban un borde entre la civilización normal, ordenada, y los parajes inhóspitos, salvajes, en donde había bestias depredatorias, había manadas de personas o hordas de personas que se dedicaban a matar, y sobre todo se creía que en los bosques residían espíritus malignos que podían llevar a cabo. Entonces los bosques, cuando tú leas en las escrituras antiguas y hablen de bosques, el bosque representaba para la psique colectiva un borde entre la salud mental y la posible locura. Cuando tú te internabas en un bosque, te estabas internando en las zonas más vulnerables de lo que había. Pero también cuando estás transformando tu vida y cuando empiezas a involucrarte en un camino de transformación, un camino de buscar la verdad, también estás rozando ciertos bordes de lo que tú puedes considerar coherente, que puedes considerar claro, ordenado, y te estás metiendo a un ámbito, a una dimensión en el cual ya no hay ese orden. Ya empieza a haber otras reglas, ya empieza a haber otras cosas. Y eso es lo que representaba el bosque. El Buda estaba adentrándose a una área, no solo físicamente vulnerable, sino espiritualmente vulnerable y psíquicamente vulnerable. Y el Buda estaba aventurando. Chanda no sentía esa confianza en sus propias capacidades y decidió ahí dejar su compañía y desearle la mejor de las suertes y dejarlo ir. El Buda cambió sus ropajes, se cortó el pelo como era la andanza. Es más fácil cortarte el pelo cuando renuncias, no tienes que preocuparte de nada. Te cortas el pelo y se fue. Le cambió sus ropajes a un mendigo que encontró. El mendigo estuvo feliz con sus ropajes, eran ropajes reales realmente, muy finos, y tomó la sábana que le dio y se fue a buscar. Lo que ocurrió después es que el Siddhartha, un hombre de 29 años, lleno de energía, lleno de voluntad, conoció a varios maestros que estaban entrenando a jóvenes en el mero bosque, en el mero bosque. Otra vez te tienes que remontar a la antigua India de ese entonces. Ahorita no te puedes imaginar que si te vas a un bosque vas a encontrar pequeñas comunidades de hombres, posiblemente, enseñándose unos a otros con respecto a la vida espiritual. Pero allá no era tan raro. Acuérdate, estamos hablando de la India, pero acuérdate lo que pasó en Grecia en ese entonces. En Grecia estaban las academias de pitagóricas, estaban las academias, y eran personas que se enseñaban en las grandes ciudades de Atenas y en otras ciudades de Grecia, estaban enseñando. Pero tal vez había personas que habían renunciado incluso a las ciudades y estaban enseñándose unos a otros en el mero bosque o en los claros o donde sea. Te vas, por ejemplo, a Palestina y por lo que sabes de los profetas de Hebrea, eran hombres, casi siempre eran hombres, algunas mujeres, que estaban ahí donde se encontraban tratando de entender una forma de doctrina, una forma de concepción. Los profetas de Hebrea obviamente estaban basados en ciertas escrituras del Antiguo Testamento, o ellas estaban creando estas escrituras y estaban especulando. Entonces, había como un fermento que está en todo el mundo de pequeñas comunidades que estaban nacientes y tratando de crear formas de profundizar con respecto a lo que son las cosas, lo que es la verdad, lo que existe, cuál es el significado de lo que hay. Ahora, en estas pequeñas comunidades, en estas pequeñas cofradías, estos pequeños grupos, el Siddhartha se encontró con ellos y pudo adiestrarse con ellos. Tuvo dos maestros que la historia nos dice, dos maestros que le enseñaron. Y sobre todo lo que le enseñaron en la India, sobre todo en todo Oriente, lo que enseñaba no era un tanto especulativo o filosófico o retórico, sino lo que se enseñaba mucho en ese entonces era un tipo de metodología de mente, a lo que llamamos propiamente meditación. Y de acuerdo a lo que el Buda después reportó, estas personas le enseñaron ciertas formas de profundizar en los patrones de conciencia y de poder desarrollar ciertas cualidades, ciertas facultades de conciencia, facultades de atención, facultades de concentración, facultades de a cierto punto de gozo o de cierto arrobamiento. Todo esto en una forma formal, lo que propiamente se conocía la meditación. La meditación, no la meditación budista, pero la meditación en general, como esta forma de concentrarte, de llegar a un foco, de crear arrobamiento, ya existía en la India en el momento que Siddhartha se salió. Sin embargo, el Buda la llevó a otro nivel. El futuro Buda o Siddhartha la llevó a otro nivel. Sin embargo, después de estar con estos dos maestros, no sintió que lo llevaron muy lejos y los dejó y ahí cesó su relación. Después de un tiempo en el que pudo llegar a la consumación de todo lo que le podían enseñar, los dejó y se fue a buscar a otros. Pasó el tiempo, el Buda adquirió otra práctica que se usaba en la India en ese entonces, que era la práctica de las austeridades. La práctica de dejar de comer, dejar de asearte, tomar votos de silencio, llevar lo que son propiamente austeridades. Austeridades en el sentido de, hasta cierto punto, normar tus necesidades físicas, fisiológicas, para así poder serenar tu propia mente con respecto a esas ganas de comer, a cualquier otra urgencia natural del cuerpo. La concepción en la antigua India de ese entonces, que estaba ahí como en la cultura, digamos, espiritual de ese entonces, es que todos los seres humanos propiamente tenemos una chispa. Tenemos la chispa divina, por así decirlo, era lo que se creía, encerrada en un cuerpo de carne y de necesidades. Y que la forma de liberar esa chispa divina que existía en uno y que correspondía a una luz absoluta en el universo era a través de adelgazar el velo de la carne. La carne era la que te aprisionaba esa chispa divina y que a partir de adelgazar ese velo que te separaba de esta luz, de este resplandor absoluto, era a través de someter a rigores, someter las necesidades de la carne, de la sangre, para que así pueda liberarse. Y él lo hizo con todo y se convirtió en el gran asceta de ese entonces. Incluso puedes ver algunas reproducciones del Buda en ese entonces que se ven, que es, él está sentado, Siddhartha en este caso, está sentado y sus huesos se les pueden ver, está su cara completamente chupada, su cabello se está cayendo manos enguesadas completamente, y ahí completamente firme meditando. Estas formas, estas como iconografía que representa al Buda en estas austeridades, no se venera, no se deben de venerar. A veces las representa nada más como para ver la voluntad que tenía Siddhartha antes de llegar a la iluminación, pero no se veneran, usualmente los budistas no veneramos. Me acuerdo una vez que alguien nos regaló una escultura de esta, alguien la puso en un recinto, y le recordé que esa figura no se venera. Para los budistas no es una figura que veneramos, no veneramos al Buda haciendo austeridades. ¿Por qué? Porque el Buda mismo, después de un tiempo, se dio cuenta de que no era el camino hacia la iluminación, o no era el camino hacia la liberación. A pesar de que él estaba llevando a cabo todo esto y lo hacía con mucho éxito, vio que no era el camino para llegar a una plenitud, llegar al discernimiento, ver propiamente el significado propio de las cosas. Entonces, las dejó después de un tiempo. Después de un tiempo, de mucho tiempo aparentemente, las dejó. Y volvió a comer, volvió a ingerir alimentos, nutrimiento, se volvió a restablecer y siguió tratando de buscar. Entonces, lo que puedes ver es un trayecto como de renuncia, un trayecto de aprendizaje, un trayecto de voluntad férrea a partir de asceticismos, a partir de austeridades que apuntaban a una posibilidad, pero dentro de todas ellas no pudo conseguir las respuestas que quería. Había una disyuntiva en su experiencia, la disyuntiva que ¿cuál era el significado de la vida propiamente cuando lo que está siempre presente es la impermanencia, el deterioro natural del cuerpo, de las cosas, el cambio constante, el flujo constante de devenir que existe en todo? ¿Cuál es? Y también sentía como una profunda insatisfacción a partir de esto, una profunda ansiedad existencial a partir de no encontrar el sentido propio de esto. Estos eran como el firme que estaba informando su anhelo de encontrar algo que trascienda esto. Ahora, Siddhartha recordó que cuando era muy joven, cuando tenía aproximadamente 15 años, su padre lo llevó a un lugar a presenciar las festividades de la siembra, y que el joven Siddhartha se sentó simplemente a observar. Lo que te puedes imaginar era un paisaje idílico. Posiblemente estaban empezando las lluvias, o iban a empezar las lluvias, estaba realmente las cosas floreciendo, estaba perfecto. Y él ahí, esperando que su padre abriera las siembras, simplemente, sin quererlo, cayó en una absorción. Absorción en este caso, podrías casi decir que era como un estado de absorción espontáneo, súbito. Absorción en este caso es que él se sintió, quiere decir en este caso que él se sintió completamente enfocado, completamente sereno y completamente sensible. Algo de lo que tratamos de hacer cuando estamos meditando. Ahorita que estabas meditando, le diste un foco a tu mente, el foco de tu propia experiencia respirando. Pero al mismo tiempo estabas alerta. No solo estabas enfocado, sino estabas alerta, tratabas de estar alerta. Pero a la vez, al estar tranquilo y bien equilibrado, pudiste desarrollar como cierta tranquilidad. Pero aunado a esto, estaba un nivel de sensibilidad. Estabas sensible. Entonces tenías una característica emocional de sensibilidad, una característica cognitiva de foco, y al mismo tiempo tenías cierta tranquilidad de cuerpo. Ahora, estos tres aspectos, cuando los puedes conjuntar de una forma gradual, te pueden llevar a una absorción natural. Y la absorción natural es un estado en el cual estás completamente enfocado, sin distraerte. Tu mente está en un flujo constante, ininterrumpido, de foco, sereno y sensible. Y esta calidad propiamente de la mente es algo que puedes llevarlo naturalmente a una contemplación. Ahora, Siddhartha recordó que él, de una forma espontánea, natural, cayó en ese estado cuando tenía 15 años. Y en ese momento, después de haberse dado cuenta de que habían fallado otros métodos, confió que quizás por ahí habría una forma de poder encontrar una profundidad o una, digamos, umbral desde donde sus respuestas o las respuestas de las preguntas que buscaba se pudieran contestar. Permaneció, empezó a meditar, como la representación que ahorita tenemos, abajo de un árbol, de lo que ahora es una higuera, de lo que se conoce como una higuera, y se quedó ahí durante varios días, en una absorción perfecta, en un foco claro, en una serenidad completa, y pudo llevar a su mente a este foco. Dentro de este estado sereno, lúcido, claro, enfocado, pudo derivar una contemplación natural con respecto a aquello que lo estaba inquietando más. Este hecho inevitable de que las cosas cambian, este hecho inevitable del devenir de todo lo que existe, esta insatisfacción que existe en cualquier ser humano sensible y consciente de que no puede controlar este devenir y este cambio, y por último, lo que está encerrado en estos dos, que es como una carencia de esencialidad, una carencia de algo fundamental que no cambie. Parece que todo está en un natural patrón de devenir. Todo está surgiendo y cesando para surgir nuevamente y cesar. Sin darse cuenta, él estaba viendo las características propias de la existencia. La existencia como se nos presenta a todos, que tiene que ver con un cambio natural, con un devenir, con una impermanencia incluso, con un florecer y cesar de ser. A partir de ubicar esas características, a partir de ver, y sobre todo, a través de esta sensibilidad, este foco y esta lucidez, pudo alcanzar un estado de discernimiento, pudo ver, pudo darse cuenta, pudo percatarse, alcanzó lo que propiamente en el budismo llamamos una iluminación, un despertar, se dio cuenta, alcanzó. Podrías decir que ahí es el momento en el que el budismo se inició, o lo que ahora, por lo que ahora se le conoce a Siddhartha Gautama por el Buda. Ese es el momento más importante de todo su trayecto, poder darse cuenta, entender. ¿Qué es la iluminación? A ver, bueno, ya ahí quedó la biografía del Buda, ¿no? Ya lo que sigue, bueno, es muy bonito, pero ya tiene que ver con cómo, después de que él consiguió este estado de discernimiento, de ver las cosas, ¿qué pasó? Pues se dedicó a enseñarlo, se dedicó a compartirlo, se dedicó a encontrar personas receptivas a las que les pudiera compartir esto. Y continuó renunciando y fue una seta por toda su vida. Que es interesante este hecho. El Buda nació por un incidente, nació al aire libre, porque su madre iba a camino a la casa de su propia madre para dar a luz, pero no pudo llegar y tuvo el hijo, o tuvo a Siddhartha, en el campo, al aire libre. El Buda alcanzó la iluminación al aire libre, no sé cómo decirle de otra forma, en el campo, digamos, y el Buda murió en el campo. Estos tres eventos que marcan lo más importante de su existencia fueron o tomaron lugar en el campo, con los elementos, con las cosas. ¿Qué significado tiene? Pues ahí cada uno le puede dar muchos significados. Pero para el budismo siempre ha sido muy importante nuestra relación con el entorno, con el universo, sobre todo con el universo natural. Inevitablemente, cuando estás desarrollando una conciencia meditativa, una conciencia ética, una conciencia moral, una conciencia espiritual, llámale, meditativa, inevitablemente te vas a hacer mucho más consciente de tu entorno. No un entorno de plástico o de metal, sino un entorno natural, un entorno de la naturaleza, el entorno que hay con los animales, el entorno que hay con la naturaleza, el entorno que hay con el universo, con los cambios, con las fluctuaciones que existen en todo el universo natural. Esa sensibilidad crece a la par de que crece tu desarrollo de conciencia. Y posiblemente es lo que inevitablemente, donde participó todos esos cambios en la existencia de Siddhartha, en ese tipo de entornos. No fueron en un templo, no fueron en un paraje, no fueron en una iglesia, no fueron en su casa, fueron siempre en contacto con la naturaleza. Ahora, ¿qué es la iluminación para los budistas? Nada más quiero aclarar ese término, porque no es un término tradicional, iluminación. Es una, casi podrías decir como que es una metáfora, ¿no? Se iluminó, pero habla como que una luz descendió. La palabra propiamente del budismo que habla de esto es Samya Sambodhi, es lo que se habla. Samya significa perfecto completo, Sambodhi significa perfecto despertar. Entonces fue un completo despertar el que él tuvo Siddhartha, completo despertar. Y creo que es también metafórico, pero habla de otra forma. Lo que el Buda tuvo fue un despertar. Y la analogía o la metáfora habla de una transición de conciencia. Entre una conciencia dormida o una conciencia adormilada y una conciencia despierta. Y realmente es análogo a lo que... Acuérdense que este es el epíteto que le dieron muchos de los discípulos del Buda al Buda. El Buda, pues no le llamaban, ay, ¿qué pasó Siddhartha? Le llamaban de como respeto sus discípulos, después de varios años que reconocieron lo que había llegado y que algunos de ellos lograron llegar. Le dijeron, le ponían muchos epítetos. Por ejemplo, le ponían el epíteto de Bhagavan o el epíteto de Jina, el conquistador. ¿El conquistador de qué? Del plano trascendental. Le ponían el epíteto de Tathagata o incluso el epíteto del Buda. Pero de alguna forma el del Buda se quedó y es así como llegó a nosotros. Pero pudo haberse quedado Jina o Jina y a nosotros ahorita nos conocerían como los Janistas o Bhagavans y nosotros seríamos los Bhagavanistas. Y ya no le sigamos, ¿no? Los Tathagatas seríamos Tathagatos, lo que sea, ¿no? Pero se quedó el Buda y ahí es que se conoce como budistas. Pero acuérdate, es como en el occidente usan estos términos, ¿no? Marx crea una doctrina y los que la siguen son marxistas. Cristo hace una doctrina y los que la siguen son cristianos. El Buda y los budistas. Pero a los budistas, no, en la India, en esos paraísos, no. A los budistas se les conoce aquellos que siguen el Buda Dharma o el Dhamma Vinaya. Cuando lees en las escrituras, el Buda nunca hablaba de budismo, hablaba de Dhamma o Dharma, hablaba de Dhamma Vinaya o hablaba del Buda Dharma. Dharma significa sendero, camino, ley, verdad. Entonces, aquellos que siguen la verdad, aquellos que siguen el camino o aquellos que siguen el sendero. ¿El sendero hacia dónde? Hacia la iluminación, el Buda Dhamma. Así es como se conoce al budismo. Pero hoy en día, pues, por lo que sea, lo conocemos a toda la doctrina que hubo en el budismo, a todo el sendero, a toda la práctica como budismo. Pero es el Dharma o Dhamma para los budistas. Ahora, antes que lleguemos a lo que es el Buda o el Dharma, al Dharma, vamos a hablar un poquito de lo que es, el despertar o qué es iluminación, qué significa. Imagino que algunos de ustedes lo han oído, ¿no? Que es como la meta del budismo. La meta del budismo es una meta que trata de siempre comunicarse, articularse como práctica. Algo que te va a traer una experiencia práctica a tu experiencia como está. Y eso, como se representa, es a partir de esta idea de que hay un despertar, hay un darse cuenta, hay una percatación, hay un momento de transición en el cual hay un discernimiento, te das cuenta. O como se dice, hay un ajá, grandotote, en donde algo pasa. Obviamente habla de una transición de conciencia. Y esta es la idea. La idea general es que tú y yo, no quiero ofender a nadie, pero me imagino que la mayoría o todos aquí no estamos iluminados. Y que a partir de no estar iluminados, no estamos como en una ilusión completa, porque tampoco el budismo va tan lejos. El budismo no es como el hinduismo que piensa que todo es ilusión, todo es maya. No estamos tan perdidos, ¿no? O sea, cuando habla de que el budismo habla de que cuando te das cuenta de las cosas, como el Buda se dio cuenta y se despertó, no significa que todos estamos en un sopor absoluto y que estamos completamente dormidos. Y que no es así. Yo creo que lo que el budismo trata de evocar con budeidad o con el despertar es que, aunque no estamos totalmente dormidos tú y yo, estamos como en ese umbral en el que te despertaste, pero no te quieres levantar de la cama. Y estás retozando en las sábanas calientitas. Y sabes que ya te tienes que levantar, pero como que estás regateándole al reloj. Y una vueltita por aquí, y otra vueltita por allá, y así estás. En realidad, lo que evoca es que el Buda es alguien que está despierto y nosotros estamos en ese retozar con las sábanas de la existencia condicionada. Estamos simplemente ahí. Sabemos que ya no podemos seguir durmiendo, y sabemos que tampoco está tan rico ahí ya estar, porque ya está toda extendida tu cama o lo que sea, y ya está el sol, y ya hay aire, y ya oyes ruidos, pero como que todavía no tienes los elementos como para renunciar a la cama y decir, me voy a afrontar a la vida y ahí voy a estar, ¿no? Ahí andamos, en ese mundo, ¿no? No estamos totalmente ilusorios ni totalmente dormidos. Pero el Buda, el estado propiamente del Buda, es alguien a que despertó. ¿A qué despertó? Despertó a la verdadera naturaleza de las cosas. Pudo ver las cosas como son. Y a partir de ese reconocimiento completo de la naturaleza propia de las cosas, está existiendo, está siendo. En otras palabras, a partir de darse cuenta del tejido propio de la existencia, de la naturaleza propia de las cosas, ya no se pelea con las cosas. Ya no está, digamos, forcejeando con las cosas. La idea aquí es que muchos de nosotros seguimos no entendiendo, no solo no entendiendo las cosas, sino queriendo que las cosas no sean a veces como son. Y constantemente en ese proceso estamos experimentando mucha insatisfacción. Mucha insatisfacción. Estamos experimentando mucha frustración. Estamos experimentando, ¿cierto? Estamos bajo un nivel de ingenuidad y no nos damos cuenta. Pero ahora, al Buda pudo reconocerlas y pudo darse cuenta de ellas. ¿Qué es o cómo el budismo articula qué es, cuáles son las características de la existencia? Eso es lo que concierne al Dharma. Y propiamente, pues ya hay una pista de eso, a partir del hecho inequívoco que el Buda, con lo que empezó su existencia, con lo que empezó su sendero de liberación y lo que le ayudó a descubrir el importe de las cosas, que es este aspecto de que todo está en un constante devenir, todo está transformándose, todo está cambiando. La existencia propiamente tiene la característica inequívoca de ser un proceso de cambio, que puede parecer increíblemente sencillo, pero que, si te fijas y si eres completamente honesto, tú y yo no lo hemos entendido todavía. Tú y yo no hemos entendido la implicación más profunda, más inmediata, del hecho de que todo cambia. Todo está transformándose. Tú y yo, de acuerdo al budismo, y todos los seres humanos que no se han iluminado, que no han llegado a una percatación, seguimos viviendo sin una plena y total conciencia del orden condicionado, el orden impermanente, el orden cambiante de las cosas. Y que a veces incluso se nos sorprende. Nos sorprende qué rápido nos estamos envejeciendo, nos sorprende cuando las cosas dejan de funcionar, nos sorprende cuando a partir de un cambio normal las personas se van, se mudan, cambian, se mueren, cambian sus humores, cambian las cosas. Nos sorprende a veces hasta la hora que es, cuando nos damos cuenta. No tomamos en cuenta cómo las cosas están cambiando y todas sus implicaciones. A partir de ese hecho tan inequívoco, vivimos a cierto punto en un estado de relativa ingenuidad, en donde no entendemos totalmente algo como este principio, esta característica de todas las cosas. Además, tiene muchas más implicaciones no entender esto. No entendemos la muerte, no entendemos las separaciones, no entendemos nuestro cuerpo, no entendemos muchísimas cosas. Ahora, en ese sentido, vivimos a cierto punto adormilados. Ahora, el budismo no le preocupa tanto la filosofía, digamos, o la sintomatología de todo esto que experimentamos. Más le preocupa al budismo o al Buda tratar de que entendamos cómo podemos llegar a un estado de despertar. Y la iluminación o el despertar consiste tradicionalmente en tres cosas, que es propio lo que tenemos. Consiste en un estado, primero, de discernimiento, un estado de darse cuenta, un estado cognitivo en el cual te das cuenta. Hay un insight. Ajá. Segundo, tiene un constituyente, digamos, sensible o emocional, casi hedónico, y tiene que ver con una sensibilidad hacia todo lo que existe. La iluminación no es nada más un frío discernimiento con respecto a la naturaleza impermanente de todas las cosas, sino que tiene una contraparte emocional de sensibilidad hacia todo lo que experimentas. En otras palabras, el constituyente que está a la par de lucidez, claridad o discernimiento o sabiduría es la compasión. Cuando alguien alcanza la iluminación, la budeidad, no solo ve las cosas como son, sino siente una sensibilidad profunda hacia todo lo que existe y, en el caso, cuando encuentra sufrimiento, una compasión. El tercer aspecto de la que evoca la iluminación es, digamos, un poco más volitivo. Tiene que ver con una experiencia de libertad, de espontaneidad, de trascender condicionamientos. Una perfecta y sobrada libertad de todas tus energías. Una completa espontaneidad. Es el aspecto volitivo. Entonces tiene un aspecto cognitivo, un aspecto emocional y un aspecto volitivo, que son propiamente las tres características de la condición humana. Tú, yo, todos los seres humanos tenemos un aspecto de discernimiento, de razón, cognitivo, un aspecto sensible, emocional y un aspecto volitivo, una voluntad. Y son esos tres los que se transforman cuando llegas a despertar o llegas a ver las cosas como son. Todo el programa de práctica que tiene el budismo o que intentó enseñar el Buda a lo largo de su vida tiene que ver con transformar aspectos cognitivos, aspectos emocionales de tus personas y aspectos de tu propia voluntad. Y a partir de una transformación de esos tres aspectos de tu persona, puedas llegar a ese mismo discernimiento, a esa misma sensibilidad y a esa misma libertad que tuvo el Buda cuando alcanzó propiamente a experimentar las cosas como son. En eso consiste. Propiamente la iluminación es un programa, es una propuesta, es como un ideal, es como algo que se nos presenta enfrente a todos los budistas, haz algo que alcanzar. El Buda para los budistas no es un dios, el Buda no es la autoridad suprema en el universo, el Buda es un ejemplo a seguir. Todos los budistas, cuando nos creamos recintos, cuando nos inclinamos ante la figura de la budeidad de un Buda, estamos simplemente creando una receptividad hacia ese ideal y estamos evocándola de una forma que nos inspire, que nos llame, que hermosamente nos conduzca hacia esa posibilidad y que nos recuerde, sobre todo, que así como el Buda alcanzó este estado, nosotros, tú y yo, podemos también alcanzarlo. Del mismo modo que el Buda experimentó una insatisfacción a partir de ver la enfermedad, la vejez y la muerte, nosotros también experimentamos esa confusión, esa insatisfacción. Pero que si intentamos a través de un esfuerzo gradual, sistemático, podemos transformarnos a llegar a ver, como lo que él vio, algo que trascienda esa insatisfacción y algo que nos lleve a una libertad, una sensibilidad, un reconocimiento propio, un despertar, un darnos cuenta. Y eso es lo que es la iluminación propiamente. Esta posibilidad inequívoca que se nos pone enfrente y que obviamente requiere como cierta, pues requiere cierto como comprensión. Cuando realmente, si te fijas, el concepto de la iluminación no es un concepto, o el concepto de despertar, o el concepto de un discernimiento espiritual completo, no solo psicológico, sino trascendental, es algo que no existe mucho en la cultura occidental. En la cultura occidental los ideales espirituales no se engloban o no se articulan en esos términos. En una sociedad teísta, en una tradición teísta, la meta espiritual más grande que hay es la de Dios, digamos. Existe esta idea de un Dios creador absoluto, creador de todas las cosas. Entonces, tu relación con ese ideal, o no le llaman ideal, con esa realidad, hablando del cristianismo, es fe, es apertura, es dejarte llevar, es rendirte, es tratar de comprender la forma tan difícil de comprender que tiene este Dios creador, ¿no? Y su voluntad. Y luego pues, traen aspectos como Cristo, como un Salvador que vino a redimirte de todos tus pecados, etcétera, ¿no? Ya conoces la historia. Entonces, no es lo que nos acostumbramos a ver como un ideal. La iluminación como el ideal. Entonces, a veces necesitamos como comprender qué quiere decir el budismo con este ideal y de qué forma se compara a otros ideales espirituales y qué hay. Pero aquí lo que el budismo trata de enfatizar es que tú eres agente de transformación en tu existencia. tu existencia tiene mucho que ver contigo, con la forma en que tomas decisiones, con tus actitudes, con el estado mental, aunque ves cómo comprendes las cosas. Sin embargo, que esta instancia que tienes de conciencia se está transformando en todo el momento y que tú puedes transformarla, hacerla más clara, más sensible, más enfocada, más libre. Y que ese es el programa de transformación que te ofrece esta posibilidad de transformar tu conciencia. Y esa transformación no tiene límites y en algún momento puede llevarte a reconocer propiamente la naturaleza propia de todas las cosas, el tejido propio en el que se manifiesta la existencia, como son propiamente las cosas. Esa es la propuesta y eso es a lo que nos impulsa a los budistas. Realmente por eso se ha dado a creer que el budismo no es una religión, que realmente no tiene aspectos propiamente de religión. Pero eso depende mucho de cómo definas una religión, ¿no? Si la defines en términos teístas, obviamente pues el budismo no lo es. Pero si la defines en términos de la función que trata de llevar, en muchos sentidos el budismo sí es una religión. Tiene una función de llevarte a transformarte para ver la realidad de las cosas. Entonces, en ese sentido, muchas religiones tratan de llevar a cabo eso con diferentes premisas y a partir de diferentes conclusiones, pero todas tienen esa funcionalidad, tratan de llevar a esto. Pues este es el ideal de la iluminación, muchachos. Entonces tenemos al Buda, esta figura histórica, y tenemos el ideal de la iluminación. La iluminación es la realidad histórica de un ser humano que llegó a esto. Por ahí, de ahí se derivaron una serie de métodos específicos para que otros pudieran llegar a ese estado. Métodos que conciernen una parte como de transformación de conciencia a través de la meditación o ciertos ejercicios, una forma un enfoque a la vida de poder entender las cosas a partir de una reflexión profunda, a partir de una contemplación y por último, una forma de vivir a partir de esos, digamos, principios, esos discernimientos que se traduzca en actos específicos. Entonces, el budismo es propiamente una visión, una serie de prácticas y una serie de acciones. Al budismo lo que más le importa no es que tanto sepas con respecto que especules o que debatas o que te articules con respecto a la posibilidad de la iluminación, sino que tanto te transformes a partir de ese ideal. Al budismo le importa más la transformación personal que pueda entablarse a partir de reconocer una posibilidad más grande de ser, la que sea. Y aquí la articula en términos de despertar iluminación y la representa con un hombre hace 2500 años que lo alcanzó. Entonces está la realidad histórica, está la posibilidad, digamos, escrita, descrita, con respecto a, hay una forma más alta de ser, y está este programa, esta metodología, esta forma de práctica que te puede llevar a hacerlo. Que ahora, no es algo como de experiencia lejana, sino que a partir de que tú empiezas a informar ciertos aspectos de claridad en tu propia persona, de sensibilidad, de empatía y todo, ves que empieza a transformarse tu conciencia. Y a partir de esa transformación te haces más sensible de lo que está, que en sí crea un feedback consecuente de echarle más ganas y etcétera, ¿no? Hay como un constante ir. Entonces, para el Buda lo más importante, el Buda enfatizaba que el Buda describía su enseñanza en términos de una balsa y decía, muchachos, vean al Buda Dharma, propiamente al budismo, como una balsa que te lleva a cruzar de una orilla, la orilla de lo condicionado, la orilla de este orden, a otra orilla, la orilla absoluta, trascendente, y que la utilizas para llegar. Pero les hacía una pregunta, así como un hombre o una mujer que ya ha cruzado la otra orilla, con esa balsa, ¿qué haría con esa balsa? ¿La sigue cargando después de haberla cruzado? Y decía, no, señor, la deja ahí. Del mismo modo, ustedes tienen que dejar el Buda Dharma, tienen que dejar el budismo. El budismo es la única religión que se relativiza a sí mismo o se refuta a sí mismo, diciendo, es algo que te va a llevar a la otra orilla, pero esto que te lleva no es eso. Es el dedo que apunta a la luna, pero no es la luna. Sería muy tonto quedarte viéndote el dedo cuando el dedo es nada más algo que señala algo más. El Buda Dharma todo lo que es el sendero apunta, son medios, es metodológico, es instrumental a algo más. ¿Qué es eso más? Es la transformación de todo tu ser, de toda tu conciencia para llegar a ver las cosas. Y esa es la meta más importante, llegarlas a ver. Entonces, de alguna forma, el budismo es el intento que hizo el Buda a lo largo de su existencia y el intento que han hecho otros budistas que han llegado a esa meta para prestarse de herramientas, de algo, de instrumentos para que lleguemos a nuestro completo potencial último. ¿Pero quién define? O sea, ¿quién define qué? Siddhartha Gautama se autodefinió como un iluminado. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. ¿Eh? Como dijo, yo soy iluminado. Porque Osho también ya dijo que es iluminado. Entonces, tiene competencia el Buda, ¿verdad? Y fuerte. Obviamente. No, pero ¿cuál sería la pregunta? No, o sea, ¿por qué se define hoy yo estoy iluminado? Bueno, fue obviamente por... Tenía que empezar con una definición propia, ¿no? No podía llegar muy democrático y igualista, diciendo, no, pues todos somos chomps. No. Sí hay un estado completo de ser, sí hay un estado de liberación. Yo lo he experimentado, yo lo he experimentado. Se considera en el budismo pésimas educación espiritual estar diciendo que tú estás iluminado. Pero al Buda se le disculpa porque tenía que empezar alguien, ¿no? Claro. Se le disculpa. Bueno, oigan, discúlpeme. Es como pésimo decir que eres un excelente doctor, pero alguien tuvo que decir, oigan, yo conozco de medicina y sí soy doctor y me gradué, mira, ahí está. Entonces él empezó por ahí, pero metodológicamente yo llegué a este estado y todo. Sin embargo, insistía. Muchachos, muchachas, no crean mis palabras a partir de fe o a partir de que lo digo. Pongan en el crisol de su propia experiencia. Y así como un excelente herrero pondría a prueba cualquier metal que se le presenta, a partir de someterlo al crisol del fuego propiamente, para ver si se transforma y si vale lo que se dice, ustedes hagan lo mismo con mi enseñanza. Pongan en el crisol de su propia experiencia y sométanla. Y a partir de solo comprobar que tiene valor, llévenla a cabo. Es completamente pragmático casi, ¿no? Lógico, o sea, de no crean, aquí está esto, aquí está. Ahora, y es lo que pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, llegas a un centro budista, lo primero que te enseña usualmente es meditación. Te enseñan a sentarte y a decir, mira, aquieta tu mente, estabiliza tu cuerpo y enfócala. ¿En qué? En tu respiración. Y a partir de eso, ve cómo te experimentas. ¿Ok? 15 minutos puede que hayan hecho, pues que te sientas más tranquilo, te sientas más. O pueden hacer que te hayas sentido un poquito más somnoliento, ¿no? O un poquito más de frío. O pasa muchas veces que cuando meditas por 15 minutos, acabas enojado. Pero lo que pasa es que la meditación es un poquito como la medicina homeopática. Te pone en contacto con lo que está ahí, con la sintomatología que está ahí. Entonces, si estabas cansado, pues te pone en contacto con ese cansancio. Si estabas un poquito como ansioso, te pone en contacto. A la mera hora no necesitas tanta homeopatía y estás un poquito más ahí enfocado y te sientes enfocado. Ahora, eso es lo que el Buda dice. Esos son los rastros desde los cuales puedes adquirir convicción con respecto a la posibilidad de que hay un estado de ser que es iluminación, que la cual soy yo, el Buda propiamente. El Buda solo representa ese último eslabón en una constante transformación. Ahora, es solo a partir de que tú puedas llegar a esa transformación que vas a reconocer si realidad existe o no. Entonces, en realidad es un acto como de confianza, ¿no? De esa posibilidad, de intuición, como habían dicho. O sea, al final es una autoevaluación de tu estado mental. O sea, tú dices, ya con esto ya es suficiente. ¿Estoy iluminado o alumbrado? No, ahí párale. Porque ya llegó la cosa, ya calentó suficiente. No estoy seguro, ¿eh? Porque no sé, pero... No, acuérdate, el Buda se autonombraba a él, ni filósofo, no se autonombraba ni sacerdote, ni nada. Se autonombraba, a él se decía a sí mismo como un médico. Un buen médico, cuando un physician se decía, ¿no? Como un médico. Un buen médico, lo que hace primero es que da un diagnóstico. Y el Buda fue lo primero que hizo. Lo primero que especificó cuando alcanzó la iluminación y abrió toda el budismo fue a partir de lo que ahora se conocen como las cuatro nobles verdades. La verdad de la insatisfacción o el sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad del cese del sufrimiento y la verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento. Ahora, si te fijas, empezó con un diagnóstico universal de la condición humana. Y lo que nos dice el budismo, mira, empieza, no creas más, empieza por tu propia experiencia. La verdad, ¿cuál es tu experiencia de la existencia? Híjole, pues depende el día de la semana. Ok, depende el día de la semana. Pero la verdad, muchas veces estamos en un estado de relativa, no absoluta, pero relativa insatisfacción. Siempre, o no sé si siempre, pero muy a menudo, nos falta algo. ¿Qué nos falta? ¿Nos falta un mejor trabajo? ¿O nos falta ya no tener trabajo? ¿Nos falta más dinero? ¿Nos falta más músculo? ¿O nos falta que quitemos grasa? O etcétera, ¿no? Algo falta siempre. Y la verdad es que no es cuando falta, sino a veces cuando lo tienes y ya llegaste, es cuando dices, y falta algo. Ahora, ese, para el budismo, es increíblemente importante experiencia, que tú reconozcas que esto que sientes como insatisfacción, sufrimiento, lo que sea, es la entrada de una dimensión más profunda con respecto a las cosas. La verdad es que la vida es insatisfactoria. La vida propiamente. Al final son etapas, ¿no? Que vas fijando nuevos objetivos y vas evolucionando. O sea, no es que sea insatisfacción, es búsqueda de nuevas cosas, ¿no? Porque a lo mejor, ya ves que también el otro iluminado era Lobsang Rampa, ¿no? Pues okay. Bueno, pero ya estamos yendo a niveles profundos, ¿eh? No, pero no, nada más, o sea, planteate lo que dice el budismo, ¿no? Y es ahí donde los budistas tratamos de aprender un poco. Está esta insatisfacción y a partir de esta es donde empiezas. Y de ahí estoy tratando de definir cómo empezó propiamente el Buda. Estoy tratando de definir qué es lo que hace al Buda un Buda. Pero el Buda es alguien que simplemente dijo, hay una insatisfacción. Mi enseñanza te trata de llevar a cuál es el origen de esa insatisfacción. Mi enseñanza trata de apuntar al cese, la posibilidad inequívoca de que cese insatisfacción y de un camino. Y la parte es como un excelente doctor. Un ex doctor te dice la realidad de tu enfermedad, la realidad de lo que lo causa, la realidad de que te puedes curar y la realidad de la terapia que debes de seguir para curarte. Eso es lo que hace. El budismo es simplemente una... Espérame. El budismo es simplemente una metodología clara para llevar a ese estado que trascienda la insatisfacción. Pero espérame, muchachos, nada más quiero cerrar esta conferencia diciendo, ¿cuál es la relación que tenemos todos con el budismo o con el Buda? O para los budistas, ¿qué significa la budeidad? Para los budistas, la budeidad, como dije antes, representa esta posibilidad, este planteamiento existencial posible de que hay una forma de trascender nuestro estado de insatisfacción, nuestro estado de devenir, que puede trascender incluso la inminente hecho de la enfermedad, la vejez y la muerte. Y todos los budistas, nuestra relación con los recintos, con las manifestaciones, son de este tipo. Tratamos como de relacionarnos con este hecho. Hay una posibilidad de trascender. Y tratamos. Entonces, en alguna forma, el Buda nos recuerda algo que está en nosotros, que tratamos de recordarnos a nosotros. Puedo llegar a transformarme, puedo llegar a ver, puedo llegar a ese estado. Y es, casi podría decir que es el Buda que puedes contactar en ti mismo. Hay algo como, hay una verdad, podrías decir, poética, cuando reconoces lo que hizo el Buda, cuando reconoces toda su existencia, toda su vida, cómo se comportó, cómo trató de hacer. Hay algo noble en esa búsqueda, hay algo un poco más profundo, más poético, como dije, que te puede inspirar y que en una intuición tuya, en una capacidad intuitiva, puede ser análogo a lo que tú estás buscando. Entonces, la idea de saber que todos tenemos naturaleza budista. Exacto, sí. Esa es la idea propiamente de que todos tenemos una naturaleza búdica y que todos podemos llegar a eso. Entonces, de alguna forma paradójica, el Buda somos nosotros. El Buda propiamente es esa posibilidad, ese inmanente estado en el cual podemos llegar a ver las cosas como son. El Buda simplemente es un recordatorio de ese potencial más alto que tenemos y al cual tratamos de seguir. Su vida, su existencia, cómo se representa la budeidad en diferentes formas, son intentos que han hecho las generaciones posteriores de discípulos y discípulas del Buda de tratar de relacionarse con esta realidad que hay en cada uno, de que todos podemos llegar a ese estado de iluminación. Y realmente para los budistas ese es el ejercicio más importante. Todos los budistas sinceros están tratando de llegar a ese mismo estado que llegó el Buda, a usar todos los métodos, ya sea a través de una ética, de un comportamiento coherente, a partir de una meditación, todas las prácticas, a partir de enfocar tu vida con respecto a ciertos esquemas, darte cuenta, utilizar todo el camino de ética, meditación y sabiduría para llegar nosotros también a este estado. Y a partir de eso podamos reconocer quién es el Buda propiamente, qué es el Buda, qué es la budeidad. Eso es todo, todo el entero. Esa es nuestra relación.